siento como mi casa, realmente. Uh-huh. Sí, fueron muchos años de trabajar en el centro y producir muchas, no sé, tengo muchos recuerdos, muchas situaciones y muchas obras y mucho proyecto que también lo veo circulando por ahí, no sé, como mucha gente que pasó por el proyecto Museos, por ejemplo, que estuvimos como 7 años trabajando en el Rojas y veo muy como un proyecto influyente, me parece, ¿no? Entre las personas, directores, grupos que trabajaron en ese proyecto. Absolutamente, sirvió como matriz para crear otras cosas, ¿no? Me sí, parece. Sí, era como un modelo, creo que hasta ese momento, como de teatro, convocar a un director a formar parte de una serie de obras o de proyectos o de experiencias. Uh-huh. Siempre a partir del mismo tema de museos no artísticos de la ciudad. Sí, era un poco, incluso el primer año que lo hicimos, yo no tenía ni idea de que eso podía seguir. Y hacer 5 o 6 ediciones, como fue. Le contamos a los oyentes, por ahí no todos están al tanto. Vivi Telias fundó y dirigió el Centro de Experimentación Teatral de la UBA, y que funcionaba en el Rojas, y de ahí salieron, bueno, infinidad de proyectos y de trabajos. Y bueno, y este proyecto Museos también, ¿verdad? Sí, era muy, la verdad que era el primer año que lo hicimos, fue tan inspirador que, bueno, que por eso se volvió a hacer y ahí empezó a tener esa forma de poder, a partir de un mismo tema, llegar a resultados tan distintos. No, la verdad que fue muy intenso siempre el trabajo, ¿no? Radio Universidad. Radio Universität. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Frequenz. UBA 90.5 MHz.